Y me parecía oportuno recordar las recomendaciones justamente que hay que tener para que no sucedan hechos fatales. Por eso está en comunicación Hugo Cuadrelli, gerente de Camusigas. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andas? Bien, acá estamos. Bueno, ahí lo decía Hugo al comienzo de la nota, me interesaba charlar con vos, sin saber, ya lo venía craneando a esta nota, pero sin saber lo que nos íbamos a despertar con esta noticia, ¿no? De esta familia que se intoxicaron con monóxido de carbono, este enemigo invisible que siempre cada invierno, como decía, cada vez que vienen los primeros fríos, hay que prestarle atención. Sí. Sí, realmente continúan este tipo muchas veces de desprolijidades y muchas veces por desconocimiento. Sí. Uh-huh. Nosotros, bueno, en este caso, gracias a Dios no hay que lamentar ninguna víctima. Las personas fueron dadas de alta enseguida. Sí. O sea, las tres personas fueron atendidas y dadas de alta. Ya que no pasó nada, pero son todas, siempre aparecen estas cosas a través de, generalmente, o de un desconocimiento o de una imprudencia, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, yendo a lo que decías hace un ratito de todas las recomendaciones que uno puede llegar a dar, que las hacemos todos los años, en distintos lugares, en distintos niveles, inclusive hasta de educación, los colegios, pero se cae siempre en lo mismo, en lo que decía recién. Pero bueno, yendo a las recomendaciones que nosotros hacemos, yo hace poco le comentaba a una colega de ustedes, primero que en este caso nosotros nos toca por nuestra empresa, por gas natural, pero puede ocasionar el monóxido de carbono, se origina por una mala combustión. Por lo tanto, puede ser con cualquier combustible, ya sea madera, carbón, querosén, gas licuado, bueno, precisamente gas natural, que es lo que nos toca a nosotros. Sí, sí. Entonces, una de las cosas que seguramente alguien que está en contacto con el monóxido de carbono va ocupando un poco el lugar del oxígeno en el aire, los síntomas que empieza a tener son dolor de cabeza, puede ser náusea, puede ser hasta desmayos, y bueno, lógicamente y lamentablemente puede llegar a la muerte. Sí. Entonces, esas son las primeras cosas que se va teniendo. Y cuando hablamos de monóxido siempre tenemos que hablar de la ventilación de los ambientes, pero la ventilación no de las ventanas, como muchos dicen, abrimos la ventana, y no, porque si hace 10 grados bajo cero, las ventanas no se abren. Por lo tanto, hay ventilaciones permanentes, que en este caso son las rejillas de ventilación, están los caños que evacúan los gases de la combustión, ya sea de un termotanque, por ejemplo, que generalmente son tiro natural, de un solo caño, o los de tiro balanceado, y las rejillas para cuando no, por ejemplo, en el caso de la cocina, en el caso de una, también de las pantallas, no tienen ni entrada de oxígeno, o sea, recordemos que para que se haga una llama, tengamos una combustión, necesitamos el aire, que el oxígeno del aire, y necesitamos combustible, y lógicamente una chispa, una llama, ¿no? Pero para poder encender esa combustión o esa llama. Por lo tanto, cuando tenemos una cocina o una pantalla, nos está consumiendo oxígeno del ambiente para poder que se haga la llama, y además, si la combustión es incompleta, que significa que la llama es totalmente naranja o roja, o puntas negras, cuando no es celeste puede tener alguna puntita roja o naranja, pero tiene que ser la llama normalmente ser este, indudablemente tiene una mala combustión. Para eso es que cuando nosotros inspeccionamos una instalación, hacemos justamente las recomendaciones que vamos que te voy a decir. Sí. Rejilla de ventilación, cuando es inferior, es para que entre el aire puro, por lo tanto oxígeno, y recupera el oxígeno quemado por esa claro. llama. Sí, sí. Y rejillas superiores, para que salgan los humos de la combustión, que dentro de esos humos está el monóxido de carbón. Totalmente. Después, tenemos los de tiro natural, que es el caso de cuando sale un solo caño, pues en un termotanque, lo más común en una vivienda. Ese tiene el caño de salida, o sea que los humos de la combustión estarían saliendo hacia el exterior, pero estaría faltando una rejilla inferior para que ingrese el oxígeno. Y después están los de tiro balanceado, que son los que tienen dos caños, que uno ve que tiene dos caños, o que tiene una salida lateral. Sí. Que en realidad lo que hace, toma el aire puro de afuera, va a una cámara cerrada, estanca, interna, prende y sale los humo de la combustión por el otro caño. Esto visto y así como yo lo estoy diciendo, estaría todo perfecto. Bueno, sí. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Es que esos caños que teóricamente tendrían que estar totalmente limpios, no obstruidos, bien conectados, o sea, que tienen que tener un mantenimiento todos los previos a todos los inviernos, generalmente no se hace y ocurre que esos caños que tendrían que sacar los humos de la combustión hacia el exterior, no lo hacen. ¿Por qué? Porque se tapan. Claro. El caso de hoy, por ejemplo. Sí, lo mismo Hugo, puede ocurrir con las hornallas de la cocina, ¿no? Si se tapan con alimentos, con líquidos, también ahí obstruyen los quemadores y eso también genera una mala combustión. Ahí vamos a distinguir lo que es el gas combustible. Mira, sí. Que es lo que ocurre cuando uno lo tapa con los quemadores, que se llena, por ejemplo, de agua, por ejemplo, y bueno, eso es el gas combustible, a lo que sale arriba de la llama, y esa llama es naranja, y sale humo de la combustión. Son dos cosas, pero es importante que tengamos en cuenta las dos cosas también, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí, sí. Para totalmente. El monóxido de carbono es gases de la combustión, los humos. Para el gas combustible, el que justamente te referías vos. Totalmente. Hugo, vos sabés que al momento de leer siempre esta serie de recomendaciones, leía sobre detector de monóxidos de carbono, también que la verdad que te digo, de mi desconocimiento, justamente no sabía que existían detectores de este monóxido de carbono. Sí, existen detectores de monóxido, detectores de oxígeno. En realidad, el detector de oxígeno, lo que hace es, cuando se va bajando el oxígeno, es porque otro gas le está ocupando el lugar, que generalmente es el monóxido. Sí. Pero sí existen, cualquier persona, bueno, los comercios locales, puntualmente en alguno puede llegar a ver, pero cualquier lugar en internet que uno se meta lo encuentra. Lo que ocurre que esa hoy no es exigible en una instalación. Lo que pasa que si tuviésemos la cañería en perfectas condiciones, o la salida, por ejemplo, de un calefactor que se una perfectamente con la cámara de la salida de los gases, no habría problemas. El problema muchas veces pasa con los calefactores, porque generalmente pasa siempre para los principios del invierno. Entonces, generalmente el problema lo tenemos con los calefactores. Totalmente. Y cuando en el verano pintan y después el armado de ese calefactor lo vuelve a colocar una persona que no conoce del tema, puede ocurrir que lo que hace la combustión, en vez de salir, queden dentro del ambiente. Por lo tanto, ahí la primera recomendación, siempre que toque eso tiene que ser un gasista matriculado de gas. O sea, son las únicas personas que tendrían que hacer trabajar con ese tipo de cosas, con ese tipo de artefactos. Totalmente. Después, con respecto a las cocinas, voy a decir algo obvio, pero son para cocinar, no para calefaccionarse. Sí, pero obvio, Hugo, pero viste que siempre está bueno recordarlo. Justamente claro, mi pregunta también. Por eso lo digo, Sí. Es obvio, porque algunos, cuando uno dice la cocina es para cocinar, puede decir, ¿qué es lo que está diciendo? Pero pero muchas veces se prende el horno y se abre el horno para calefaccionarse. Y eso está totalmente prohibido, porque justamente una de las cosas que siempre va a emitir monóxido de carbono es el horno de la cocina, por más que sea nueva la cocina. Entonces, yo creo que hay todas estas cosas son recomendaciones que tienen que tener. No usar la cocina para calefaccionarse, hacer previo al invierno limpieza de los artefactos y de las cañerías que sacan los humos de la combustión, no tapar las rejillas de ventilación. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esas cosas, no tapar lógicamente las cañerías que salen los humos de la combustión. Eso también, porque eso es otra de las cosas que ocurre. Hugo, ¿tienen algún listado de gasistas matriculados ahí en la oficina virtual de Camusi? Sí. Bien. Vos entras a Camusi por internet, sí, en la oficina virtual, van a aparecer matriculados, y dentro de esos matriculados va a estar en realidad desde Buenos Aires, La Pampa hasta Tierra del Fuego, pero tiene la posibilidad de elegir por provincia, entonces elige por provincia, después elige por ciudad. Sí. Entonces, de cualquier lugar que sea, ya sea de Santa Rosa, Toay, no sé, Ranculo, 25 de mayo, para ir a dos extremos, sí, a otro dos extremos de la provincia, ¿no? Pueden por internet encontrar cuáles son los gasistas matriculados habilitados para trabajar. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas recomendaciones, así que siempre, ya te lo decía al principio de la nota, siempre me interesa hablar con vos cada vez que comienzan los primeros fríos, así que te agradezco y te mando un abrazo desde aquí. Bueno, no, yo realmente el agradecido soy yo por la ocupación, no preocupación, sino ocupación que tienen ustedes todos los inviernos, y me parece muy bien que difundan este tema. Gracias, abrazo grande. Chao. Hasta luego. Ahí pasaban las palabras de Hugo Cuadrelli, gerente de Camusi Gas. Bueno, haciendo prevención, ¿no? Concientización, recordando que hay que estar atentos. Para mí es un enemigo invisible el monóxido de carbono, así que es un gas altamente tóxico para las personas y para los animales también, ¿no? Que se genera por mala combustión.